privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aspiramos, como siempre, que sea de su completo agrado, que ustedes puedan ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tenemos complacencias, por lo tanto, ustedes pueden marcar al 2220-966, 2220-966. Andrés Viracocha, nuestro compañero operador, está listo en el control para recibir, receptar esas llamadas. Si usted quiere salir al aire, dejar algún mensaje, compartir alguna actividad de su sector, por favor, pida, solicite salir al aire. Hoy es una buena mañana para invitarles a que empecemos con pie derecho, siempre propositivos, para ir cumpliendo nuestra meta y nuestro objetivo que nos hemos propuesto. Hoy he traído una carta a Dios. Vamos a compartirla en este instante, que la extraemos de poesía, de la página de poesía y reflexiones. Vamos a ver qué dice esta historia. Querido hijo, por favor recuerda que no necesito tu ayuda. Si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes resolverla. Es mejor que la coloques en la bandeja de lo que solo Dios puede hacer. Me encargaré del asunto en mi tiempo, no es el tuyo. Una vez que hayas depositado tu problema en mi bandeja, no te aferres más a él ni pretendas retirarlo de allí. Solo conseguirías que se retrase su solución. Si se trata de una situación que piensas que puede manejar por ti mismo, perfecto. Pero te pido que de todas maneras lo consultes conmigo, ya saben, en esa oración, en ese acercamiento, para asegurarte de tomar la decisión adecuada. Debido a que no duermo nunca, no hay razón por la cual tengas que perder el sueño en la madrugada a causa de las preocupaciones. Descansa en mí. Y si por alguna razón necesitas o deseas contactarme, recuerda que siempre estoy a la distancia de una oración. Sé feliz con lo que tienes y no te obsesiones por lo que no tienes. Si te cuesta dormir por la noche, piensa en la familia, en esas familias desamparadas que no tienen un lecho donde hacerlo. Si tienes un mal día en el trabajo, piensa en aquellos que están años y años y años sin poder conseguir uno. Necesitamos actitud positiva. Si estás triste y descorazonado por una relación sentimental que se ha deteriorado, se acabó, piensa en aquellos que no saben lo que es amar y que jamás han sido amados. ¿Te entristeces porque se terminó el fin de semana? Piensa en las madres que necesitan trabajar 18 horas al día, lavando, cocinando, haciendo esas actividades fuertes para poder alimentar a sus hijos. ¿Se averió tu vehículo en medio de la carretera y lejos de toda ayuda posible? Piensa en los parapléjicos que estarían más que dispuestos a tener la posibilidad de caminar en busca de ayuda. Has cumplido 40 años y quizá te enfrentas a una terrible pérdida y te preguntas, ¿cuál es el propósito de esta prueba? se ha agradecido? Son muchos los que no vivieron hasta esa edad para averiguarlo. ¿Sientes que no ayudas a los demás como quisieras? Parte de la solución está en tus manos. Haz que este mensaje llegue a otros sin hacer nada de especial. Habrás iluminado el día de alguien. Y nunca te olvides de que puedes contar con ese Dios, quizá con su familia también, quizá con sus amigos. Porque eso es muy importante. Esto lo firma Dios. Invitados todos, amigos y amigas, las que están solas, solitos, es momento de pensar en toda esta reflexión de que somos seres humanos con esas capacidades extraordinarias para poder desarrollar cosas, sino solo ponernos a lamentar, como decía nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aumentar esa cultura de la queja. ¡Nada! Botemos eso, expulsemos, porque nosotros somos inteligentes, capaces, tenemos todas las posibilidades y por lo tanto eso nos motiva a seguir haciendo cosas positivas y a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Los que están acompañados, igualmente, el abrazo grande, ese saludo cordial, atento, que lo estamos necesitando. ¿Ok? Con eso, vamos a continuar con nuestro programa. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8:09, 8:09. Bueno, en este programa quiero decirles a ustedes que vamos ya por la parte final. Siempre han de decir, dice ya lo final y continuamos, ¿no es cierto? No, bueno, hay algunos datos que a veces se han tenido que quedar por dar prioridad a nuestros invitados, pero estamos seguros que quizá el día de hoy concluimos ya con este tema en el que les habíamos estado hablando ya de los discursos y las prácticas musicales que se han dado aquí en Ecuador, que lo compartimos. Esto es el final ya del libro La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, de Ketty Wong, porque más adelante les estaré compartiendo otro libro que hemos adquirido, que nos han hecho llegar también para enriquecer a aquellos que quizá no han tenido el alcance de llegar a esas obras, poderlas escuchar. Bueno, ¿qué pasa con los migrantes ecuatorianos, quienes continúan reuniéndose, ya saben, en esos lugares, en el parque, quizá en esos espacios públicos para recordar, para materializar a la nación ecuatoriana, con los platos típicos, con la música, con eventos deportivos? Numerosos migrantes, en el caso de los peruanos, bolivianos, paraguayos, acuden a los parques para compartir experiencias y darse apoyo. Ellos juegan fútbol en las canchas del parque mientras que sus familias y amigos los observan desde los costados, compartiendo experiencias y también esperanzas por un mejor futuro. Hay un ejemplo de Paraguay que había ganado el campeonato del Mundialito de la Inmigración 2007 y los inmigrantes paraguayos mostraban orgullosamente su cultura con platos típicos y además con el mate, la bebida nacional que consumían durante el juego. Los migrantes latinoamericanos recordaban y materializaban a sus respectivas naciones al mismo tiempo que conformaban una comunidad imaginada, transnacional de migrantes desplazados fuera del país de origen. Vamos a escuchar nosotros música en este instante. ¿Y quién está? Pues enseguida está Gonzalo Vera Santos y hay una de las canciones que la vamos a escuchar que lleva por título Oración del Olvido. Thank you. 8:15. Recuerde que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. Les hacemos la cordial invitación a ustedes, amigos, amigas, para que se den cita este 11 de abril aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30, al Teatro Nacional, donde habrá un homenaje a Olguita Gutiérrez, una de las máximas exponentes de la música popular ecuatoriana, quien recibirá un homenaje y que para hacerlo estarán los hermanos Miño Naranjo, Israel Brito, estará el trío Los Indianos, estará Segundo Bautista, el trío Colonial, Los Tres Brillantes, también estará Teresita Andrade y Los Reales. Así que todos cordialmente invitados, las entradas pues estarán a disposición aquí en la boletería del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tendrá un costo de $20. Así que les hacemos la cordial invitación para que no se pierda este gran espectáculo que se llevará a cabo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos enseguida nosotros a contarles a ustedes que los cantantes de MPE también continúan viajando en giras de concierto a Europa. Bueno, ella comenta que Tigón que asistió a un evento que se había dado cita a la discoteca María, a una discoteca donde se hizo presente María de los Ángeles, Héctor Jaramillo. Es integrante del trío Los Brillantes y Dulce Deseo, un grupo femenino de tecnocumbia ya en Madrid, en el sector de Lorca, la ciudad ecuatoriana, en el sur de España. Ahí estuvo también Claudio Vallejo y estaba de regreso en Madrid luego de una serie de presentaciones que se habían dado en otras ciudades. ¿Qué se dio aquí? Pues una percepción de la identidad nacional en la segunda generación de ecuatorianos que han nacido o han crecido en España, en un tema de a investigarse, como manifiesta Ketty Won más adelante. La identidad de los ecuatorianos, españoles o de cualquier otro país está en un periodo temprano de formación con solo una década de inmigración. Ellos están creciendo en una zona de contacto donde no son ni ecuatorianos ni españoles, sino una mezcla de ellos. Bueno, respecto de esta obra, pues ha dado pie para que se abran múltiples criterios, opiniones. Y bueno, alguien me decía por aquí, uno de los compañeros que comparte con nosotros en la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Josvani Acevedo, decía, hay cuántas interrogantes y que precisamente está en esta obra, que se dice que nosotros hablamos de música ecuatoriana, pero que estamos quizá refiriéndonos a todos los géneros musicales. No hay algo que nos identifique como Cuba, Colombia, y ponía un ejemplo claro. ¿Qué identifica Colombia? Ahí está que la cumbia, también está el vallenato. ¿Qué identifica Cuba? El son, ¿no es cierto? Y la guaracha, bueno, cuántas cosas más se dan en función de esto. Pero cuando hablamos de Ecuador decimos, ¿qué identifica a Ecuador? Y resulta que a veces nos resulta complicado decir, a ver, ¿y qué hay en el Ecuador? ¿Qué identifica? De pronto muchos dirán el pasillo. Bueno, ¿cuánta historia hay del pasillo? Pero no nos olvidemos que hay géneros realmente ecuatorianos y con los que a veces tenemos que identificarnos. ¿Cuántos estudiosos de la música nos cuentan de los sanjuanitos, de los albazos, ¿no es cierto?, que han nacido en el alba de nuestra cultura? Entonces, y que no debemos avergonzarnos de decir, esa es nuestra música, esa es la música popular ecuatoriana con la que nos identificamos todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Porque, bueno, hay muchas personas que creen que no es así, que no se ha creado aquí en Ecuador. Por favor, hay cuántos ritmos ecuatorianos que nacen de aquí, de nuestra propia cultura, de la que, claro, ha recibido algunas influencias, sí, pero no ha dejado de ser nuestra música. Con eso voy a continuar y, bueno, por acá hay un San Juanito de Pedro Inga Vélez. Aquí están precisamente Pedro y Fernando Inga Vélez para compartir con nosotros una de las canciones que hace alusión a una plantita que es muy conocida aquí en Quito, en Ecuador, que carga esos frutos de color negrito, quizá cafecito, ¿no?, que se llama capuli. Thank you. 8:22. Bueno, gracias a las personas que ya están compartiendo con nosotros. Así que usted todavía tiene la oportunidad de marcar al 2220-966 y ser parte de este programa. Bueno, enseguida les hago la invitación también para este miércoles 2 de abril a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues habrá un homenaje a Pedro Saad Herrería por su fecunda labor intelectual y también esa vida masónica que ha llevado este personaje. Está cordialmente invitado porque es parte fundamental. Siempre los eventos dan mayor realce con esa visita que nos pueden hacer las personas. Así que le hacemos la cordial invitación. Venga a las 19 horas al aula Benjamín Carrión y disfrute también de este acto y comparta con el homenajeado, quien también tenemos entendido se dará cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana pese a las dificultades por las cuales está enfrentando de salud, nos referimos. Bueno, ¿y qué hay más por acá sobre esta conclusión y con la que ya le decimos adiós a este libro de la música ecuatoriana, Identidad y Mestizaje y Migración en el Ecuador? Ketty Wong dice que paradójicamente, mientras cientos de miles de ecuatorianos han salido del país por necesidades económicas, en nuestro país, Ecuador, se ha convertido en el país anfitrión de inmigrantes peruanos, colombianos. Es difícil estimar el nivel de inmigración porque muchos han ingresado al país de forma ilegal. La dolarización y las condiciones económicas en el Perú son las razones principales que mueve a los peruanos de los sectores populares a trabajar en Ecuador, ya que sus ingresos suben con la conversión del dólar al sol, la moneda peruana. La inmigración colombiana responde más a la violencia y también al conflicto armado entre las fuerzas militares, paramilitares y las FARC de Colombia. A diferencia del caso del Perú, que los migrantes colombianos tienen diferentes antecedentes económicos y nivel de educación. Ellos buscan principalmente un ambiente seguro donde vivir. La presencia colombiana aquí en Quito es notoria en la proliferación de los restaurantes, cafeterías, almacenes y en diferentes zonas de la ciudad. Aquí en Quito es común escuchar hablar a gente con su acento colombiano en las calles o también escuchar vallenatos en la programación de las diferentes radios y también en los buses metropolitanos. Vamos nosotros a escuchar más música y claro, pues nuestro país siempre recibe con brazos abiertos a las personas, ¿cierto? Y seguramente pues aspiramos y siempre tenemos la aspiración de nosotros ser recibidos de la misma manera. Nos vamos con más canciones, gracias a las personas que comparten con nosotros a través del 2220-966. Hay canciones que... Me voy a permitir recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Hola. A nuestra amiga o amigo oyente, por favor, estamos ya al aire. Buenos días. Andrés, a ver si es que me ayudas, que por favor pongan atención un poquito al teléfono, porque a veces están, escucho el radio. A las personas que llaman y van a salir al aire, les solicitamos a veces bajar el volumen de su radio, de su receptor, para podernos entender, mantener un diálogo, ya que están pendientes a escucharse en el radio y nos olvidamos que ya estamos nosotros al aire. Buenos días. A nuestra amiga o amigo le pedimos, por favor, que baje el volumen de su radio. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Bueno, yo le estoy escuchando a nuestro amigo. Adelante. Gracias por su llamada. Andrés, a ver si revisamos. Parece que hay un problema de un retorno. El caballero, yo le escucho, pero él no nos escucha. Vamos a ver, parece que hay un problema de retorno. ¿Aló, aló? Hola, buenos días. Yo le estoy escuchando, a ver si es que podemos allá. No sé. ¿Aló? Si es que me escucha, por favor. ¿Aló? Bueno, vamos a solicitar a Andrés a nuestro compañero Vicente, a ver si es que te da una manito para ver qué pasa. No sé si es que nuestro amigo oyente nos escucha. A ver, bueno, vamos a continuar. Nosotros nos vamos con más música. Mientras tanto, tratamos de solucionar este problema. A ver si nos devuelve la llamada al 2220-966. Siempre atentos a la línea telefónica, al teléfono, ¿no es cierto?, para podernos comunicar. Hay otra de las canciones que vamos a compartir con ustedes. Aquí está Edgar Palacios, una creación de Leonardo Páez, La Tuna Quiteña. Y les recuerdo que ya más adelante venimos con nuestro segmento ya de complacencias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 30 minutos, 8 y 30, así que les hago la cordial invitación para que sigan con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos los mensajes y regresamos ya con nuestro segmento de complacencias. Apresúrense llamando, marquen 2220-966. Antes de irme a este corte, quiero agradecer a las personas que se comunican con nosotros al 2220-966. El señor Marco Luna pues nos comentaba, precisamente era la persona que quería salir al aire, hubo algún problema de retorno. Y quería decirles a ustedes que él felicita al trío Identidad que estuvo el día de ayer, la familia Aguirre precisamente, ¿no es cierto? Ahí estaban el padre y sus dos hijos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a ustedes por escucharnos. Vamos a los mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, amor. Yo misma me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo le está pasando usted? Pues yo les cuento que estoy pasando muy bien aquí con Andrés. Andrés está que disfruta de la música ecuatoriana. Bueno, algún rato le voy a preguntar y quizá extra micrófono, a ver qué tal, qué piensa, qué opina de la música, y en un momentito le tendremos aquí sentado. Son jóvenes, entonces a veces creemos que los jóvenes no disfrutan de la música ecuatoriana. Yo voy a preguntar, ¿por qué les digo después? Porque quisiera que disfrute algunos días de esto para ver qué tal, si le inyecta o no le inyecta, como nos comentaba Omar Sarango, ese cambio que él tuvo al escuchar esta música. Bueno, ¿qué hay canciones? Sí, claro que hay canciones, pero antes solo permítanme ya ir concluyendo con esto que Ketty dice que no hay una exageración de decir que los ecuatorianos de la clase popular son más visibles y audibles en la actualidad con sus prácticas culturales, tanto en Ecuador como en España, que las élites ecuatorianas. Cuando viven en el extranjero, las élites generalmente tratan de asimilar la cultura extranjera en vez de mantener vínculos con su propia cultura. El boom de la MP, ya saben, la música acá de esos géneros, tecnocumbia, rocola, hay también en ocasiones que por ahí está la música ecuatoriana en Ecuador, en los umbrales del siglo XXI, refleja el debilitamiento de la hegemonía y el liderazgo político de las élites. Eso se observa por un lado en el auge de partidos políticos populistas e indígenas, y por otro lado en la caída de los partidos políticos oficiales, los cuales han perdido elecciones presidenciales y también posiciones claves en el Congreso y la Asamblea Constituyente en la última década. Bueno, por acá quería compartir con ustedes, o más bien recordarles, recuerden este 11 de abril homenaje a Olguita Gutiérrez, al que no pueden faltar, deben darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también el homenaje a Pedro Sá, que será en el Aula Benjamín Carrión hoy, a partir de las 19 horas. Y también les hago la cordial invitación que comparten con nosotros nuestros amigos que se inscriban a las clases de actuación, cine, teatro y televisión. Esto ahí está dividido por grupos. Sería importante que ustedes también llamen, visiten. El primer grupo de 15 a 17 horas y el segundo de 18 a 20 horas, lunes, martes y miércoles, y también hay sábados en intensivo permanente que empieza de 9 y termina a las 11 de la mañana, con una metodología que apunta a la formación integral del actor. Preparan a los estudiantes para actuar tanto en teatro como en cine y televisión. Los cursos son totalmente prácticos, con presentaciones abiertas al público cada 6 semanas, así que pueden inscribirse. Bueno, la dirección está en la OE 452 y Avenida América, o pueden también llamar al teléfono 224-7931. Ahí compartimos con ustedes esta información que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerden, a ver, los que manejan ya las redes sociales pueden ir hasta el Facebook, ahí estamos como Laura Ríos Armijos, igual en el Twitter como @ Laura Ríos Armijos. Entonces, ahí podemos compartir también cierta información, si usted de pronto quiere compartirla aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, más música, no más palabras, más música. Por acá me dicen más música. Viene la canción Lejos de Ti, en la voz del dúo Benítez Valencia. Gracias al señor Segundo Pazmiño por comunicarse con nosotros. dejar de amarte. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y concluimos ya con este tema que lo habíamos planteado el día de hoy. El estudio sobre la música nacional bailable muestra cómo las clases populares articulan y reproducen su propio sentido de ecuatorianidad a través de sus prácticas musicales cotidianas, las cuales desestabilizan, deshomogenizan y también pluralizan también las percepciones que tienen los ecuatorianos de la nación. Las clases populares también están visibilizando la herencia indígena de la nación mestiza. Cabe preguntarse si las élites ecuatorianas serán receptivas a la unidad nacional que acomode a la diversidad étnica y cultural de la población ecuatoriana, cuando es obvio que su visión nacionalista ha sido excluyente y no coincide con el imaginario colectivo de las clases populares. El tiempo lo dirá, concluye Ketigón. Esta obra que ha sido reeditada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que aquellas personas que deseen adquirirla, pues pueden darse cita a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí en este espacio ustedes también pueden encontrar películas de autores, así que pueden darse cita a venir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo quería, vamos a cambiar la canción, mi estimado Mashi. Vamos a enviar este saludo que nos habían solicitado. Gracias al señor Marco Luna por comunicarse. Él hace llegar un saludo cordial también para la señora Gloria Checa, que disfrute de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y la voz de Máxima Mejía está aquí para compartir una canción que lleva por título Amor Perdido. Me quieres, todo ha pasado. En mis felices horas te extraña. Lo más hermoso, lo más amante, ver en tus ojos brilla radiante. Bajo el alero sedoso y tibio de tus pestañas. Al pecho estaciones, las ilusiones son golondrinas que me visitan piadosamente por estaciones. En pos de rumbo desconocido, sin más banderas que la esperanza de otro refugio lejano y triste que el del olvido. Continuamos aquí en nuestro programa y quiero hacerles una invitación a ver los que nos escuchan por internet, los que van a viajar a Guayaquil también, pueden darse cita a esta invitación de la Dirección Cultural Guayaquil, que la hace junto al Ministerio de Cultura. Pues ahí pueden visitar la muestra que la de Patricio Barberán, quien sorprende en lo complicado con el oficio de la escultura. Una escultura que dice que está realizada realmente o tallada con su alma y se llama Estelas. Contiene obras llenas de simbolismo que invitan al público a meditar sin imponer nada. Así que pueden darse cita al Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de la ciudad de Guayaquil y ir observando ya paulatinamente este trabajo que lo ponen a consideración de este público maravilloso que comparte con nosotros aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, también por acá hay la presentación de Alero de las Palomas, de Willo Ruales Wilca. Esto está en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en la Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez. Pueden darse cita y conocer más de este trabajo que lo pone a consideración de la ciudadanía. Entonces, pueden asistir. Esto es el día de mañana jueves a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión y el acto de presentación, el alero de las palomas sucias y la compilación de las crónicas y textos marginales del escritor Ruales. Estará a cargo el comentario de Alicia Ortega y el editorialista Fausto Rivera Llanes. Bueno, amigos, amigas, creo que con esto damos por concluido este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les invito para que nos sigan acompañando de 8 a 9 de la mañana aquí en los 940 amplitud modulada Radio Casa La Cultura. Y obviamente, no cambie de frecuencia, continúe con la programación que la hacemos con muchísimo cariño, siempre pensando en esa participación que ustedes nos pueden brindar. Concluimos con una canción que nos habían solicitado en la voz de Mélida Jaramillo. Esta lleva por título Idolatría. Que disfruten todos y que tengan un muy buen día. A veces te he querido arrancarte del pecho, la verdad estoy jodido, pues me falta valor. A veces en mi enojo, momentos de tristeza, he querido decirte el más grande secreto. Hace tiempo lo llevo dentro del corazón.